Estamos en la cama después de hacer el amor. Mi cuerpo ya es tu cuerpo, mi piel, tu piel. Me entregaste tu inocencia por primera vez. Como dice, amanecí contigo, tómame de la mano. Contigo somos enamorados que entran en otro mundo besándose en los labios. Y qué beso. Me amas, te amo, el sueño comenzó. Mi vida ya es tu vida, tu ser, mi ser. Y ahora quiero yo vivir amándote. ¿De qué manera? Amanecí contigo. Con la orquesta, arranca Juan Canavero y su banda en este